Jerez en Hora Sur. Dentro de las actividades complementarias del Festival de Jerez, hoy a esta hora se está inaugurando la exposición Angelita Gómez, Baile y Magisterio en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez. El Palacio Pepe Martín va a ser el escenario desde hoy de esta exposición sobre esta genial bailaora jerezana que bebió de la fuente de la bailaora María Pantoja, acompañada del guitarrista Sebastián Núñez. En Caracas estuvo varios años en la Cueva Gitana de Monterrey. Tras unos años en Venezuela y después en Italia y en Nueva York, finalmente regresó a España. Abandonó los escenarios, pero hasta hoy ha mantenido la actividad como maestra de baile, primero junto a Manuel Morao y desde 1985 con su escuela de baile flamenco, Angelita Gómez, que está en la calle Porvera. Ahora se le rinde homenaje con esta exposición producida por el propio Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que va a permanecer abierta al público hasta el próximo 19 de mayo. Nuestra compañera Marga Negrín ha estado hablando con la protagonista, con Angelita Gómez. Hola Isabel, pues sí, estoy con Angelita Gómez, que hoy es protagonista de la jornada porque se inaugura la exposición Angelita Gómez, Baile y Magisterio en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez. Buenas tardes, Angelita. Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Estupendamente, muy contentos de que se te haga este reconocimiento, una bailaora jerezana que bebió de la fuente de María Pantoja, que estuvo acompañada del guitarrista Sebastián Núñez, que ha viajado por todo el mundo, por Venezuela, por Italia, por Estados Unidos, y que tenemos la suerte de que volviera a España, en concreto a Jerez, y aquí, bueno, pues expusiera su magisterio a las cientos de alumnas que han pasado por tus manos, Angelita. Pues sí, señor, sí, señor. Ya era hora, ¿no? Ya era hora de este homenaje, cuéntanos. Sí, es una satisfacción porque yo creo que para un artista, maestra, pero sobre todo persona, la mayor ilusión de su vida y el mayor premio es el reconocimiento de toda su ciudad, todo mi Jerez que está volcado, ve mis alumnas, ve a todo el mundo. Yo creo que eso es una ilusión maravillosa. Angelita, cuéntanos, ¿qué se va a poder ver en esta exposición que va a estar abierta en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco hasta el 19 de mayo? De mayo, pues bueno, vais a ver y vais a escuchar pues muchísimas cosas que no sabían, que no se habían puesto antes, porque hay fotografías desde mi primer premio que gané con apenas 5 años, y está expuesto el premio, que era un abanico precioso, ¿no? Vaya a ver pues de mi vida, digamos, mi vida, lo que es mi vida personal, cuando me casé, vaya a ver mi experiencia la primera vez en el Teatro Villa Marta con 7 años, en fin, vaya, se va a ver muchas cosas y además muchísimos vídeos que se van a ver de todos los fines de curso de mi escuela de baile, el cuando fui y llevé a París una zambomba de Jerez. O sea que está muy bien montado. Joaquín Carrera ha hecho un trabajo maravilloso. Angelita, después de tantos años subida a los escenarios, enseñando a tantísimas alumnas, ¿qué es lo que crees tú que distingue tu baile del de otras bailadoras? Mi baile es que es un baile muy paradito, muy relajado. No es un baile... Porque yo creo que en Jerez tenemos otra forma de bailar. No mejor, no peor, pero diferente, ¿vale? Ahí tenemos que la bulería de Jerez, pues todos los artistas, todos, mueren con ese soniquete y quieren aprender, pero eso lo da la tierra y eso hay que mamarlo, como decimos nosotros. Y tanto, porque comenzaste muy, muy, muy, muy joven, eras una niña y hoy en día pasan por tus manos otras niñas con edades parecidas a esas con las que tú empezaste. ¿Y qué es lo que ves tú en tus alumnas que te haga sospechar que alguna de ellas puede llegar a ser una gran figura como eres tú? Mira, eso se nota enseguida. La alumna que va a la escuela y lo lleva, porque el artista, hay que acordarse que el artista nace, luego se hace, lo que pasa es que luego hay que hacerlo bien, pero el artista nace, tanto en el cante, en el baile, en la guitarra, en todo en general. Tiene que gustarte mucho, y esa criatura, en cuanto llega a mis manos, yo la veo, digo, aquí hay algo. Se nota rápido. hay que tener mucha psicología. Y eso lo da la experiencia. Totalmente, claro, eso es así. Cuando empezábamos uno que éramos tan pequeños, ya después se fue cogiendo más confianza, el tratar con tantísimas personas de tantísimas nacionalidades, el vivir la vida, porque la vida es así, ¿no? Tú no sabes con 18 lo mismo que con 70. ¿Ese es el consejo que tú le darías a las chicas jóvenes que empiezan ahora, que aprendan, que cojan de todo lo que vayan experimentando? Todo, todo. Todo es bueno. Yo creo que el saber no ocupa lugar, eso es lo primero. Y se tienen que preparar muchísimo porque hoy se necesita mucha técnica. Hoy se está bailando muchísimo, tanto en el canto, con la guitarra y en el baile, se está bailando muchísimo, con muchísima técnica. Pero yo lo veo un poquito como que falta un poquito de alma, falta un poquito de... Algo, no sé qué es lo que pasa. Que antes se bailaba y cada persona tenía su forma de bailar, su personalidad. Hoy se baila y todo es muy parecido. ¿Demasiada academia y poca fiesta, Angelita? Demasiado estudio, demasiado y pocas vivencias. No se ha vivido, y no pretendemos volver atrás, pero atrás hemos vivido lo que es la escuela de la vida. Y hoy no, hoy se van a los conservatorios y se machacan y bueno, y ahí van. Y ahí está que están, bueno, hoy hay bailarinas y bailarines fenomenales, con una técnica, bueno, perfecta. Pero antes teníamos menos perfección y más sentimiento. Sentimiento y también perfección, porque tantos años dando clases, pues hombre, claro, evidentemente claro. Por algo es, Angelita, pues todo eso se va a poder ver en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez, con la exposición Angelita Gómez, Baile y Magisterio, que estará, como decimos, hasta el 19 de mayo enseñándonos toda tu vida y tu escuela. Yo invito desde aquí a todos que se pasen, porque van a echar un rato muy bueno, porque van a ver cosas sorprendentes de aquellos tiempos, y es muy bonito recordar nuestros principios. Gracias, Angelita, un saludo. De nada, gracias a ustedes, a todos. Un besito grande. Angelita Gómez, tan chiquitita, tan menudita, tan grande, la vamos a tener durante estos días, durante todo este mes que se celebra el Festival de Jerez, en el Palacio de Pemartín. No se lo pierdan. Jerez en Hora Sur.